Mónica le ha tocado la peor parte. En cierto modo, yo me iré, pero ella... ¿Cuánto te queda? Perdona que te lo pregunte. No te preocupes. Es normal que quieras saberlo. Tal como van las cosas, menos de un año. Ya estoy notando muchos de los síntomas. Mónica va a tener que ver cómo me voy deteriorando poco a poco. Hasta casi no ser nada. Joder. Dentro de un par de meses tendré que ir en silla de ruedas. En menos de 6 ya estaré postrado en una cama con terribles dolores. Dani, no sé qué decirte, no sé cómo puedo ayudar. Ya lo has hecho. No te entiendo, Dani. En esta mochila tengo cosas para todos. Una carta para Mónica. Y bueno, documentos que os eximen de toda responsabilidad legal. No te preocupes por mí. Me has hecho el mayor regalo que pudieras darme. Dile a Mónica que la quiero. ¿Pero qué coño estás diciendo? Espera, ¿qué haces? Adiós, amigo. ¡Dani! ¡No! Carlos, habéis abierto la puerta. ¿Qué está pasando atrás? Es Dani. Ha saltado. Ha sido cosa de un segundo. Lo tenía planeado. Joder, ¿dónde está el paracaídas? ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada ya. Si saltas te matarás y no llegarás a tiempo. Estamos en medio de la nada. Voy a dar la vuelta, pero no hagas una locura. ¿Dónde está el puto paracaídas? ¿Dónde? Lo siento, Carlos. No saltes. No llegarías a tiempo. Estoy haciendo lo que verdaderamente quiero. De verdad, me has hecho el mejor regalo que podías darme. No quiero que Mónica me vea así. Que pase mes tras mes postrada a mi lado, en una cama, viendo cómo me pudro, cómo dejo de ser un hombre para convertirme en nada. Voy a morir superando mis miedos de una forma digna. Dani, por Dios. Carlos. Oh, Dios mío. Carlos, he disfrutado cada día como si fuera el último. No me arrepiento de nada. Te quiero, os quiero. Gracias. Dani, por Dios. Dani. Dani. Salto, el gran salto de Miguel Ángel Pulido. Miguel Ángel Pulido. Con Álvaro Guerrero como Carlos, Miguel Ángel Pulido como Dani y Carmen Álvarez como Marta. Dirección, montaje y postproducción, Miguel Ángel Pulido. Cabecera, créditos y promos, Mariano Vascón.